sé leer. Para que me la leyera, llamé al compadre Miguel. Apenas abrió la carta, ahí mismo dijo Miguel: compadre, deme uno doble para poderla leer. Esto es muy duro, compadre, lo que le voy a decir. Mejor pida la botella pa' que pueda resistir. Esta carta está muy triste, compadrito, pida más. Pues lo que voy a decirle fresco, yo no soy capaz. Léamela pues, compadre, estoy ansioso por saber. Si quieres saber qué dice, tráigame más que beber. Yo quiero saber, compadre, lo que dice ese papel. Pídame una presa de pollo y cigarrillos también. Pida todo lo que quiera, pero lea por favor. Para contarle, compadre, no voy a tener valor. Para que lea, compadre, voy a pedir más licor. Estoy que lloro, compadre, traiga entero el garrafón. Dígame la botellita, Juaco, para poderme poner en forma. Le voy a pedir también cigarrillitos, yo. Y una presa de pollo también, no es de por demás. Compadre ya borracho, hombre de tanto tomar, volvió a mirar esa carta y ahí mismo empezó a llorar. ¿Cómo es posible, compadre, que a usted le pase eso? Pida otro garrafoncito y présteme unos 100,000 pesos. Léamela pues, compadre, estoy ansioso por saber. Si quieres saber qué dice, tráigame más que beber. Yo quiero saber, compadre, lo que dice ese papel. Pídame una presa de pollo y cigarrillos también. Pida todo lo que quiera, pero lea por favor. Para contarle, compadre, no voy a tener valor. Para que lea, compadre, voy a pedir más licor. Estoy que lloro, compadre, traiga entero el garrafón. Hombre, Joaquín, viendo yo esta carta y está como muy borrosa esa letra, hombre. Pero ¿cómo estará de ortografía? ¿Estará bien? Pues, hombre, vamos a ver, hombre. Está como muy borrosa, pues. Se lo voy a decir y tenga valor, amigo. Sé que esto le va a doler, usted va a llorar conmigo. Esto es muy duro, compadre, así me dijo Miguel. Somos dos analfabetas, yo tampoco sé leer. Me tumbó Miguel.